musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Maluma debutará en Hollywood junto a Jennifer López. El colombiano podría estar pensando en volverse actor, pues se acaba de dar a conocer la noticia de que interpretará al prometido de J-Lo en la película Marry Me, que sigue la historia de una cantante de pop, la cual descubre que su novio le ha sido infiel con una persona de su entorno. Todo esto ocurre durante uno de sus conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York, tras lo cual elige un hombre al azar entre los asistentes, encarnado por Owen Wilson, para casarse. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.